Se llama To Be Loved Is The Parcels. Es el nuevo álbum muy recomendado en la mañana de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Hoy tenemos pregunta relacionada con viajes. ¿Cuál es el destino más raro al que iría de turismo? La razón por la cual estoy haciendo esta pregunta en la mañana de hoy es porque este fin de semana averigüé que Afganistán está haciendo un programa de turismo. ¡Ah! Lugar al que no iría por ahora. Gracias a Dios me pierde ese parchecito. Tenemos un paquete, ¿no? El paquete es, obviamente, financiado y fomentado por el gobierno talibán. El gobierno talibán está empecinado en convertir a Afganistán. Ustedes saben que el talibán está de nuevo en el poder en Afganistán, señor. Y el talibán está promoviendo el turismo en Afganistán. Ellos han pasado, de hecho, de tener 700 turistas en 2021 a 7000 en 2023. ¿En serio? Sí. ¿Esa cantidad? Porque están fomentando el turismo. Claro, lanzaron planes para nosotras y para nosotros. Y para enfocadas en las mujeres, seguro sí hay un plan. Ay, no sé. ¿Irías a Afganistán? No. ¿De turismo? Nunca. No. La pasarías bomba. A mí no me gustan esos lugares. No, no, no, es que ya pasamos por ahí. No tan radical, pero estuvimos cerca. Ay, y no me gustó y no volvería. ¿Cuál es el destino que usted visitaría? San el bomba. Destino. ¿Cuál sería el Mira, destino claro. que usted visita? Ese destino inusual, piénselo y cuéntenos en arroba la X más música. Esa es la pregunta de hoy. A propósito del nuevo impulso que le está dando el gobierno afgano a un programa de turismo que, repito, de 2021 pasó de tener 760 visitantes a 7000 en 2023. Y vamos entonces con los discos que están cumpliendo 31 años. Es una canción por año, las más importantes de la X en estos 31 años y de 1994. Arrancamos con ellos, con Ace of Base, la canción es The Sign. 31 años de la X, 103.9 FM y este fue uno de los contundentes números uno de los ABBA de los 90. Los suecos siempre a la vanguardia de la música y número uno en los Estados Unidos. Aquí está The Sign de Ace of Base. Benson Boone con Mystical Magical en las mañanas de la X 103.9 FM. Más de 100,000 personas, incluidos muchos funcionarios de la administración Trump, asistieron al memorial de Charlie Kirk, el estadio State Farm en Glendale, Arizona, con 63,400 asientos y una capacidad máxima de 73,000. Se llenó por completo en cuestión de horas tras abrir a las 8 de la mañana, hora local. Miles de dolientes más ocuparon un recinto alterno y se quedaron de pie afuera. Entre los oradores del servicio estuvieron la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr., Tucker Carlson, la viuda de Charlie, Erica Kirk, y el vicepresidente J.D. Vance. El presidente Donald Trump fue el último en subir al podio. El evento también reunió públicamente por primera vez desde mayo al presidente Trump y a Elon Musk. La fe cristiana de Kirk y su capacidad de organización fueron los dos ejes del memorial. El vicepresidente J.D. Vance dijo que los miembros de la administración asistieron no solo porque eran amigos personales de Kirk, sino también porque sabemos que no estaríamos aquí sin él. Charlie construyó una organización que transformó el equilibrio de nuestra política, en referencia a Turning Point USA, la organización sin fines de lucro que Kirk fundó en 2012 para promover la política conservadora en escuelas secundarias y universidades. Erica Kirk habló durante unos 30 minutos y dijo que su esposo murió con asuntos pendientes y expresó gratitud por convertirse en la nueva directora ejecutiva de la organización, prometiendo: ahora su misión es mi misión. Y sobre el asesino de su esposo dijo: lo perdono porque fue lo que Cristo hizo y eso es lo que Charlie haría. La respuesta al odio no es el odio. Con Avianca tienes la llave hacia atardeceres únicos en Tampa Bay. Avianca te informa la hora, son las 8:15. Con Avianca tú tienes la llave para conectar con la naturaleza o gritar en una montaña rusa. Tampa Bay te espera con su cultura vibrante y momentos que se quedan para siempre. Desde recorrer el Tampa Riverwalk y sus calles históricas, hasta disfrutar de un restaurante con estrellas Michelin. ¿Listo para abrir la puerta a tu próximo viaje? Avianca, el cielo es de todos. Miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte. Son las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con destinos inusuales a los que usted iría por turismo, a propósito de la noticia de que Afganistán está promoviendo un programa de turismo en su territorio, cortesía del gobierno talibán. Aquí está Snoop Dogg con Pharrell Williams. Esto es Beautiful. Otro día como hoy en la historia de la música. Aquí está Everything I Do It For You de Bryan Adams. 11 semanas llevaba en el número uno, un día como hoy. Look into my eyes, you will see. Sé cuidados para el carro y lo mejor, bonos de gasolina por $1,000,000. Ay, eso está buenísimo. Entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con B-Parking. Aplica términos y condiciones. Hoy estamos entonces preguntando por esos lugares extraños que visitarían, arroba la X más música, en nuestras diferentes plataformas, redes sociales. Japón. Pero eso no es un lugar inusual. Pero Camila me hizo pensar que sí. O sea, me hizo analizar. Queda lejos, es poca la gente que va. No, la gente sí va. Japón es un destino turístico muy codiciado. Que pasa es que es muy carísimo. Caro, claro, por eso. No, mentiras, de Japón sí exclusivo. Me gustaría. Ahí está, está bien. De Japón me iría como a recorrer estos lugares del Yakuza. De la Yakuza Mafia, bueno, está bien. Podría ser por ahí. Sí. Yo sí iría a Afganistán. No, ay, no. Policía, ¿te acuerdas cuál era la policía que nos seguía? Tú eres un polis. Nos siguió una señora. La policía señora del turismo. Alejandro le siguió, le decía polisim turism así todo el tiempo. Tú eres un polis. Y le dio plata, Alejandro, y tuviste tanta plata en ese viaje. Yo perdí mucho dinero, me estafaron varias veces. No, pero es el colmo que uno como colombiano lo estafen allá. Te digo, no. Es que tenaz, es peor, no. Te lo juro, da miedo. Me estafaron varias veces. No, Alejandro. No puedo hacer absolutamente nosotros nada. Nosotros pensamos que era... Al revés, una era estafa. Era algo oficial, que hacía parte como del distrito, pero no. Ahí sí. Y llegaron al hotel y todo. Bueno, ¿qué ha dicho alguien? Sí. ¿Qué han dicho? Destinos inusuales. Nuestra audiencia contesta nuestra pregunta del día de hoy. Felipe dice Aalborg en Dinamarca. Claro, porque ahí es raro todo. Sí, pues es que da lejos. Es que para Camila lo lejos es raro. Inusual. Claro. Te entiendo, ¿a ti te parece que raro es lejos? Sí, o sea, por ejemplo, yo a esos destinos que son muy hippies, que son de mucha incomodidad, no iría nunca. No me atrae lo de ir al Everest o de irse uno a caminar 700 kilómetros y acampar. No, no, no. Un destino que para mí sea inusual debería ser la Polinesia Francesa. ¿Ves? Ok, la Polinesia Francesa. Exacto, bueno. Ese es mi estilo. Muy bien, buen estilo. Cristina dice, me muero por ir a Moscú y conocer la Plaza Roja. Es un destino bastante inusual. ¿Ves? Ah, pero muy chévere, entiendo. Y sobre todo en estos momentos. Sí, a ver si llega. Exacto. Susi, por ejemplo, Susi también le gustan esos planes así bombásticos. Ella iría a Chernobyl. Ah, bueno. Pero eso no es un destino turístico, sí. Yo no creo que dejen... Hay una parte. Seguro, o sea, no vas planes. A entrar a la planta, evidentemente, por la radiación, pero sí hay no, pero lugares. Sí hay planes. Uh-huh. Digamos que puede ser para muchas personas y pasa. Auschwitz puede ser un lugar inusual. Y sí hay paquetes turísticos que te hacen el recorrido, ese sería un destino inusual. Entonces, entiendo el lugar de... Sí. El lugar... De Chernobyl. Por acá dice La Medrano. Al destino más raro al que fui fue a Colonia Sacramento, una colonia portuguesa. Ok. Y dice que fue y wow. Ah, bueno. Ok, destinos inusuales. Está bien. Laura dice Luxor. Luxor. ¿Dónde queda la eso? La banda de Luxor. Yo fui al hotel en Las Vegas que se llama Luxor. Ahí estuve yo. Luxor. Luxor debe quedar como... Egipto. En Egipto, sí. Ok. Claro, tiene sentido porque Luxor en Las Vegas es una pirámide. Todo tiene sentido ahora. Ah, es una ciudad a la orilla del río Nilo en el sur de Egipto. John Gerardo dice, definitivamente a la India. Esa sí es una osadía, ir y volver con los sistemas gástricos e inmunes intactos. Ah, eso sí. Eso sí, eso con sí todo. Es un destino. Gran destino. Aquí está lo nuevo de Gorillaz con Spark, se llama The Happy Dictator. Estas son mañanas de la X. The Happy Dictator featuring Sparks es lo nuevo de Gorillaz. Sí, Miley Cyrus también tiene canción nueva, esta vez con dos íconos de la década de los 70, con Mick Fleetwood y Lindsey Buckingham, los Fleetwood Mac. Así es, yo tuve la oportunidad de escuchar la canción y ver el video el fin de semana. Primero, es una canción que si ustedes la escuchan, sí es completamente lo que podría ser un gran éxito en los 70s. O sea, me gusta, suena eso. Muy, muy bien. Es una canción que va dedicada directamente a su relación, es como una white flag a su papá, a Billy Ray. Ah, bueno. Es muy linda por eso. Además, que los Fleetwood Mac no están ahí porque sí, es porque es el grupo favorito de su papá. Entonces, todo tiene una construcción muy linda. Ella sale extrañamente muy Lady Gaguesca en su en sus looks, en el video, pero se siente ahí que ella está amorcito intentando decirle pa ya, como volvamos a unirnos. Ella ya le había dedicado canciones a su mamá, y por más de que hubo mucho desastre entre ellos familiarmente, Miley está otra vez como sanando heridas, y esta es una canción directamente a su papá. Se llama Secrets. ¿Qué está lo nuevo de Miley Cyrus, Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood? Es la nueva canción de Miley Cyrus con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac. La canción se llama Secrets. Estas son mañanas de la X. Bueno, hay noticias relacionadas con TikTok. Sí, se dieron a conocer este fin de semana algunos datos de lo que va a ser este acuerdo. Correcto, sí, es muy parecido a la lista de invitados para las vacaciones grupales de tus sueños. Ok. Un poco. Ok. El club de potenciales compradores de TikTok. Ah, claro. Acaba de sumar algunos nombres nuevos, pero nada es oficial todavía. Michael Dell. Rupert Murdoch. Sí. Y el hijo de Murdoch, de quien hablamos hace un par de semanas porque es al que le toca toda la plata. Claro. De la sucesión de Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, probablemente van a ser parte del grupo que compre la versión estadounidense de la app. Porque se había hablado de Larry Ellison, que es el que está a cargo de Oracle en estos momentos, y sería hasta el momento el que estaría más a la cabeza de gestión de datos, privacidad y todo lo que tenga que ver con TikTok. Así es, anteriormente Trump, como dices tú, había dicho que el presidente de Oracle, Larry Ellison, estaba involucrado, y también se había informado que la firma de capital privado Silver Lake y la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz quieren entrar en el negocio, pero ayer el presidente Trump dijo en el programa Fox's Sunday Briefing que entonces Fox estaría muy interesado en entrar en esa carrera. Lo que llama la atención es que a hoy, 22 de septiembre, todavía China no ha hecho ningún comentario al respecto, no han confirmado absolutamente nada. Sin embargo, la actualización relacionada con esto llega justo después de que Trump hablara por teléfono con el presidente Xi Jinping el viernes. Y por eso se ha movido la aguja de la aprobación de un acuerdo para la app de videos cortos. Con Avianca tienes la llave hacia atardeceres únicos en Tampa Bay. Avianca te informa la hora, son las 8 de la mañana, 45 minutos. Con Avianca tú tienes la llave para conectar con la naturaleza o gritar en una montaña rusa. Tampa Bay te espera con su cultura vibrante y momentos que se quedan para siempre. Desde recorrer el Tampa Riverwalk y sus calles históricas, hasta disfrutar de un restaurante con estrellas Michelin. ¿Listo para abrir la puerta a tu próximo viaje? Avianca, el cielo es de todos. Miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte. Son las mañanas en la X-103.9. Para cerrar, la actualización entonces llega después de la llamada telefónica de Trump con el presidente chino Xi Jinping el viernes, lo cual movió la aguja en la aprobación de un acuerdo para la app de videos cortos. La Casa Blanca ha sugerido que esta semana podrían anunciarse los detalles. Fuentes anónimas le han dicho al Wall Street Journal que los inversionistas en TikTok Estados Unidos pagarían una tarifa al gobierno federal por negociar el acuerdo con China, posiblemente de miles de millones de dólares. TikTok es la carta de triunfo de China. El director de estudios chinos en la Universidad de Syracuse le dijo al New York Times que TikTok ahora es una concesión prescindible para China, que podría usarla como palanca en negociaciones sobre comercio, tecnología o, lo más importante, Taiwán. Ah, por ahora igual se están manejando estos plazos de 90 días, como lo ha hecho Trump las últimas tres veces. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Estas son las mañanas de la X, otra noticia importante con la que arranca la semana en Mañanas de la X. Y nosotros hoy estamos hablando de turismo, turismo inusual, turismo raro. ¿A qué lugar raro le gustaría ir a usted si tuviera la oportunidad? Aquí está Sugar Ray, esto se llama Every Morning. Every Every Morning de Sugar Ray en las mañanas de la X103.9 FM. Fue fin de semana de infieles, Cami, este... ¡Ay, qué dicha! Escenas, en la escena de la música en vivo. Ajá, en Bogotá, estuvo Nodal. Estuvo Nodal y le dieron disco de multiplatino, Sony Music, la Sony. Increíble, yo no sé si es que están cogiendo a Colombia como ese destino turístico para los infieles. No, yo creo que es que Hablando de turismo. Es la meca. Yo creo que es que la infidelidad es un tema muy jugoso que mueve y prende mucho el interés de las canciones y de la música. De la humanidad. O sea, sí, creo que la infidelidad embebida en el contenido de las canciones brota éxito. Sí, ¿no sí, crees? A mí lo que me genera mucha preocupación realmente es que ya estamos perdiendo el norte con la infidelidad. Exacto. Entonces ya sale cualquier moza y se vuelve youtuber, instagramer, famosa, va a la casa de los famosos por moza. Y no se castiga a ninguno de los dos. La que termina perdiendo es la esposa. Sí, eso da rabia. Eso da rabia. ¿Quién estuvo este señor? Nodal. Sí, estuvo Nodal el sábado. Nodal, le dieron placa. Sí, estuvo cantando también con su moza ahora esposa, Ángela Aguilar. Claro, vino ella. Y estuvo también el binomio de oro. Ah, bueno, ese sí lo sacamos de ahí. No, eso sí lo amamos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque nos han dado muchos momentos de alegría y felicidad. Pero estos también, por ejemplo, Belecito con esta canción, Mi Refe. Ay, otro que se mete a esa lista. Pero es posible que pague por eso. Pues realmente se conoció ya por fin la suma de dinero que estaría pidiendo Isabela Ladera en la demanda a BL tras la filtración de su video íntimo. Ahora, yo estoy un poco en berraca. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque esta demanda ya la estaba esperando desde hace mucho tiempo y yo, listo, es el momento de que va a ser pague. ¿Algo simbólico? No, ella decidió pedir por todo, por la invasión de privacidad, el ciberacoso sexual, la imposición intencional de angustia emocional y negligencia, $50,000. No. ¡Ay, no más! ¡Ay, señor! $50,000, muchacha. Miremos, ¿en cuánto está el...? O sea... $50,000. No, es que él se los da en efectivo, así. Él le dice, ay, bueno, Isa, ay, no mua, más, 200 te lo mando millones. Con una propinita. 200 ¿Por millones de qué? Pesos. ¿Ella por qué no vio millones ahí? Muy extraño. Ay, porque, perdón, iba a decir... Está muy raro. Ella exigiendo. Uno pone el valor que cree que tiene. Pero, no sea mala. Pero $50,000 no le alcanza ni para pagarle a los abogados. Ay, no. Oye, yo sí le hubiera zampado. No, yo le hubiera sacado mínimo $1,000,000. O sea, y digo, sí, $1,000,000. Y los gano. Y ella se fue por lo poco. No, es que $50,000. Bueno, cada vez se cae más este ídolo para algunos. Porque tú también tenías expectativas, ¿no? Tú esperabas sí, mucho claro. más de Isabelita. En todo lado, en su desempeño amorístico. Sí, en el acto amatorio. En su olor al dinero, pero todo cae así. Así como que no se mueve nada, ni nada, ella. Absolutamente nada en ella, solamente en la tabla del mar que sabe hacer. ¿Se dan cuenta de lo perversas que son las dos? No, pero yo estaba esperando que Isabela sacara la cara. Yo dije, ella, esto, de verdad, nos va a mostrar. Porque él tenía que pagar, pero eso. $50,000, no, es que ya se lo pagaron, ahí ya se le hicieron una transferencia al NEC, así. Entonces, una cosa. las nuevas llaves. Son las mañanas en la X-103.9, hablando de fenómenos, historias e infidelidades. Aquí está Adam Porta hablando de fenómenos. Este fue el fenómeno del verano pasado, se llama Move. Gangsta's Paradise de Coolio hace parte de 31 canciones que definen los 31 años de la X más música, un día como hoy en las mañanas de la X. La X y Tipi te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este miércoles 24 de septiembre en el Gaming Arena y presenta la hora en la X, son las 9 de la mañana. Hey, ¿andas buscando camello? Tipi te la pone fácil este miércoles 24 de septiembre en la Feria Laboral Bilingüe. Ven de 9 de la mañana a 6 de la tarde al Gaming Arena en Conecta 26. Elige horarios de 36, 40, 42 horas semanales. Obtén bonos de contratación y más. Si hablas inglés, francés o portugués, este es tu parche. Arma tu parche y conoce más en tipijobscolombia.com. Estas son las mañanas, 103.9 FM. Nuestro disco de la semana muy recomendado, muy especialmente recomendado. Lo hemos estado poniendo en diferentes programas, aquí en particular en 125 con Uribe DJ. Ha estado recomendando muchísimo este disco. Es el tercer larga duración de la banda australiana Parcels, quienes después de una estadía de unos años en Berlín han regresado a ese sonido indie que nos gusta tanto aquí en la X más música, 103.9 FM. El tercer disco se llama Loved y de ahí sale esta canción que fue una de las primeras que escuchamos hace unos meses. Aquí está Parcels. Esto se llama Safe and Sound, disco de la semana en la X.